heredada, pero esta tería que terlle ainda máis. Non sei, cousas. A vosotros como os gusta todo isto, todo este palique que estou soltando. Sí, Bueno, vamos a esto distorsión incluso, vamos a ver. Así mellor, Escúchaseme mellor agora, Ben. Bueno, pois ao que estábamos, que buenas noches a todo o mundo, Estoy unha semana máis desde o tema dos tempos, unha semana menos hasta el 21 de diciembre de 2012. Una semana menos esta mañana, si quieres, pero bueno, ese día como supone que se acaba el mundo, un día eso. Un día dediqué yo un programina a todas las maneras que podía haber de acabarse el mundo, que si morrían todos los abellos y no había quien polinizar y entonces no crecían los vegetales y morríamos todos de fame. También que si se podía estrellar un meteorito contra la Tierra, también que podía con esto del cambio climático que podía venir una serie de cataclismos y todo eso a tomar pel saco. Bueno, son maneras en las que puede acabar el mundo, sí, y bastante más fácil de lo que nadie puede pensar, El mundo puede acabarse con una facilidad tremenda. ¿No visteis esto del volcán ese y de la Islandia? Pues está ahí un volcán, que es la cosa más normal del mundo. Por lo visto ni siquiera fue una erupción ahí muy muy salvaje, muy tal. Fue una erupcionina de nada. Y tuvo media Europa, ¿no? Que media Europa, casi toda, que no podían volar los aviones. Y vosotros igual diréis, bueno, ¿a mí qué coño me afecta eso si yo no monté en avión en mi puta vida? Yo una vez monté, qué sé yo, ¿cuántos años tenía yo? Pues 15 o 16 años y monté en avión. Fui mis vacaciones a Mallorca, Oye, pues igual que otros van de vacaciones a otros sitios, yo fui a Mallorca y tuve que montar en avión. Porque claro, hombre, si no podía ir en barco. ¿No sabéis eso de la canción? ¿Cómo era tal? Me da miedo, le tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, así que ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a arreglar por cruzar el charco? Una cosa así decían. Bueno, ya hoy ponemos esa canción. Ahí no la tengo, la verdad, porque vengo sin pensar de lo que voy a hablar. Bueno, como casi siempre, la verdad. Porque yo ya lo sabéis bien que yo llego aquí y simplemente es farfallo, de lo por ayuda, como vosotros queréis decir lo mejor. Pero, en fin, que me dedico a esas cosas. Bueno, hoy estamos, no sé ni a qué fecha estamos, déjame mirar, estamos a día 29, estamos a 29 de abril del año 2010 y son las 22:06 de la noche. No digo eso de que podéis escucharnos en el 107.3 de FM o en www.radiocuca.org porque ya medio mentira, ya mentira al 50%. Y es verdad que podéis escucharnos y os peta en el 107.3 de la FM. Oye, eso sí, una cobertura bien dada, de algunos barrios de Ubieu, de algunos sitios fuera de Ubieu, toda la llana que va camín del oriente, de Ubieu, veis que está allí todo plano, todo por el persiero y tal, al San Concello Nova, por ahí, que yo sepa, escúchasenos bien, La verdad, siéntese la emisión digital bastante curiosa. Y bueno, más sitios no, porque por ejemplo de la que tires de la que vas tirando sales también de Mieres, ahí paz que va un poco, pero nada, pierdes en cuanto que vayas para la zona de Leoniego, ya perdióse bastante. Dito que luego coyes otra vez, pero nada, un poquitín muy mal. No sé, falabas aquí un día que tenemos que hacer un mapa de cobertura. No era mala idea hacerlo. Un día puedes coger a quien que tenga coche. Puede cogerlo y decir, oye, pues va adiendo a los diferentes barrios del bio, a ver si se siente y a ver qué tal se siente. Podemos, mira, yo acuérdome, ahí a tiempo yo ya era radioaficionado. que no es lo mismo que ser aficionado a la radio. Aficionado a la radio sigo siéndolo ahora, ya ves que yo estoy aquí más feliz que Dios falando por la radio, ¿eh? Pero de aquella ya era radio aficionado, que ya otra cosa, parecido, pero no es lo mismo. Va también por donde ser cianes, pues pel aire, ¿eh? Pel espectro electromagnético. Oh, hostia, ese es un buen nombre para un balu de un cuentino, una novela de esas que me presta a mí escribir de ese mes en cuando. El espectro electromagnético. ¡Oh! estaría guapo el espectro electromagnético. Porque, pues saltar otra vez el tema. Yo, diste por cuenta que no acabo nada. Yo empiezo a decir una cosa y en vez de acabar con esa, paso a otra diferente. Y que ahora con eso de llamar un malo el espectro electromagnético, acordéme de. Mira, hará como. ¿Cuándo estuve yo en Barcelona? Hará como tres años, va para tres años, parece. O más, a lo mejor cuatro. Bueno, no sé, unos cuantos. Y bueno, yo estaba en un camping en Gavá, los que conozcáis por allí, bueno, en Gavá Mar, que no es exactamente Gavá, los que conozcáis por allí, pues bueno, sabéis dónde está, y los que no conozcáis o conocéis poco, dais vos cuenta del aeropuerto del Prat. Bueno, pues esto está un poco más para el sur, pero bueno, un poco más, vienes allí los aviones, subir y bajar y tal. Y bueno, la cuestión es que yo para ir a Barcelona, porque yo, claro, Gavá Mar, pues oye, ¿qué quisierais que os diga? Yo estaba allí, dormí allí porque había un camping y era relativamente barato, pero a mí Gavá, pues que no tenía interés. Yo el interés que tenía ya era en conocer Barcelona, y nada, pues bueno, para ir desde aquel sitio hasta Barcelona, yo agarraba un autobús que paraba allí en una vía rápida. Que no sé yo ahora que estoy pensando esto, que estoy diciéndolo, no sé yo cuál es la legislación que competa las vías rápidas, porque bueno, aquello parecía una autovía, pero claro, una autovía supone que ni puedes caminar por ella ni se puede parar. Allí había paradas de autobús y bueno, lo único que había, que en medio del carril de ir para allá y de venir para acá, había unos bloques de hormigón de la hostia, pero bueno, en el verde siempre veo coches parados, más que nada porque ya era la zona de los putes ahí en Barcelona. A mí dame, ya ver, yo tengo un poquillín de problema personal con ese tema, tengo yo una cierta sensibilidad, no sé, a ver, no dudo, y seguramente es verdad, que haya personas que ejerzan la prostitución porque quieren, porque lo deciden ellos y ellos asina, más bien ellos que ellos, porque por número, supongo. Bueno, tú que estoy hablando todo de suponer, porque ya veis yo lo que sé de esto. Lo que pasa que bueno, hay también muchos que están ofertando ahí los servicios sexuales, y que yo creo que no hay falta de ser muy inteligente para ver que no están porque ellos parece, no sé yo. Además, a veces es que están porque ellos parece, que digo yo que existan, que tampoco lo sé, dicen que existen, deben estar en otro sitio. Deben ser les fines, no les que, como por ejemplo aquellos, sabía que yo veía que yo pasaba por la mañana temprano y estaban allí medio en pelotes, ¿no? Con ropa, con escasa ropa. Sentadas en sillas de playa en aquel sitio, o sea, a la vera de la vía rápida aquella, a la vera de la carretera, con trázales más de ellas de un ser de aquí, acuérdome, no sé por qué me quedó grabado en la cabeza, acuérdome de ese mes en cuando de ella. Sí, ya ver, yo no sé quién era ni falé con ella ni mucho menos, yo veía nada más en el autobús, pero había una chavalina, una rapacina muy roja, ella ya era muy roja, no sé, parecía nórdica o posiblemente eslava, digo posiblemente eslava porque parece a mí que las nórdicas no se ven obligadas a emigrar si quieren, pero esta tenía pinta de haber llegado aquí por narices porque no hay quedó otro. Pues era una rapacina que más, claro, hay un problema, ¿no? Cuando son otras razas, o yo por lo menos tengo un problema, que llegue, no soy ubicar bien esas edades. De la misma manera que puedo ver un nudo de aquí, una persona de aquí, decir, bueno, pues aparenta, tendrá unos 20, unos 30, unos 40, tampoco más, porque yo no soy bueno, no soy bueno para pa echar edades, pero bueno, vamos a dejarlo de echar décadas, de echar décadas, eso sí, a lo mejor soy más bueno. Bueno, pues andará entre los 40 y los 50, andará entre los 30 y los 40, una cosa así, nada. Claro, en este caso, que ya me pasó más veces, ya conocí más gente eslavo, y no sé, oye, yo piérdome, porque parece, mira, la verdad es que parecen metos mayores de lo que después resulta que son. Bueno, pues el caso de la rapacina esta, yo echaba 16, 17 años. Manda huevos, porque si yo siempre echo de más a los eslavos, y esta cuido que ella es eslava y echaba eso, ¿qué edad podía tener? No sé, yo era una cosa. Acuérdome de ella, una rapaza vestida en bikini y tacones, como muchas otras por allí, pero bueno, yo acuérdome de aquella, sentada en una silla de playa y esperando, supongo que esperando que pasara de algún cliente, no sé, esa para mi idea que no lo escollera profesión. Una vez vi incluso a la policía, de vez en cuando paraba la policía por allí. Vamos a ser buenos. Yo no sé que tenga yo mucho aprecio por la policía, pero en este caso vamos a ser buenos. Yo creo que parame nada más a hablar con ellos, a ver si. Quiero creer que preguntar a ellos a ver si necesitaban algo, si. No sé, ya sabéis, estas cosas de. Sí, porque la chavalina estaba en a decirles no, y hacer gestos, papedillos que se marcharen. O sea que para mi idea que no, pero bueno. ¿Y yo por qué estaba contando? Pues que me acuerdo de esa rapacina. Y es verdad, me acuerdo de ese mes en cuando. ¿Qué será de ella? ¿Qué será de su vida? A lo mejor de algún día vuelvo yo por Barcelona. ¿Sabe Dios cuándo? Porque yo estoy cada vez más microcósmico, ¿eh? Yo cada vez muevo menos, cada vez estoy más por esta ciudad y alrededores. Ya ni siquiera voy a mucho pele, antes por lo menos movía mucho por Asturias, y per incluso bajaba al León de vez en cuando. Ahora ya, madre de Dios, ya ni muevo mucho del centro de Asturias, como mucho en el centro. Todavía el otro día estuve en Candás, Sillón un par de veces, tal. El otro día también tiré con la bicicleta pa Proaza, pero no pasé de Proaza. Dios, qué microcósmico estoy, manda huevos. Nunca fui yo muy de decir perey pel extranjero, per el yoñe. La verdad es que no, Yo, mira, todo lo más yoñe que salí de aquí fui una vez que tuve en Burdeos, ese y la Millen de Norte, Burdeos, Francia, estuve en Burdeos. Y pel sur llegué hasta Ceuta. Esos son les mios llendes. Pel oriente, pel este, Barcelona, no, Mallorca. Está más pal este Mallorca que Barcelona. Pues en Mallorca tuve también. Ese ya la mi punta este. Y la mi punta occidental, pues cuido que llegue Lisboa. Sí, Lisboa. Lisboa o como se llama, Cova do Vapor. ¿Falemos de cuándo de Cova do Vapor? Cova do Vapor ye un pueblín en miniatura. Mesmo na desembocadura del río Tajo, no creo que se pueda llamar ya el Mar de la Palla, ese ye un poco antes que se abre ahí, formando una especie de estuario gigantesco y tal. No, esto lleva más allá, mismo una esquina. Mismo una esquina con el Atlántico, la esquina que fa el Atlántico con la desembocadura del río, ahí hay una aldeína. Al sur de Lisboa. Al norte, bueno, no es Lisboa exactamente. Parece que lo que está allí el norte, para el norte de este sitio, y es Toril. Estoril debe ser lo que fue a esquina. Bueno, que sepa de geografía más que yo, que tal, y si no, que mire un mapa, coña, que tampoco llegue. No, pues debe estar más al occidente, como a Dobopor, todavía que Lisboa en sí misma. Bueno, pues esa es la mi punta oeste. La mi punta oeste y Lisboa, la mi punta este y Mallorca. Bueno, Mallorca, sí, la isla de Mallorca, la mi punta sur Ceuta y la mi punta norte de Burdeos, ¿eh? Es lo que hay. Yo muevo muy poco. Y últimamente lo he dicho ya, sí, no me muevo ya ni por Asturias. Antes de ese mes en cuando iba a Llanes o iba a Llorca, incluso más para allá, al mi pueblo, hombre, para el concello del Franco. Estaba hablando de quien también na fala de y no voy a acordarme. Bueno, pero que lo he dicho, que no sé cuánto tiempo hay que no me muevo del centro de Asturias. Madre de Dios, no quiero ni pensarlo, porque si lo pienso doyme cuenta que hay mucho. Bueno, hasta diciembre estuve trabajando en Cangas del Narcea. Eso fue, bueno, llevo bastante para allá, ¿no? Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Bueno, madre de Dios. Bueno, pues uno de los sitios más al este que tuve, que no era el que más, estaba yo con la duda, pero no era el que más, y era este que os contaba, Barcelona, ¿eh? Y de la que yo estaba en Barcelona, agarraba esa vía rápida que subía desde Gavà hasta la ciudad, desde Gavà Mar hasta la ciudad. Y de la que yo subía por esa vía rápida, veía a la mocina esta que se prostituía al borde de la carretera, poco más que en el Arcén. Y veía otra cosa, que ya por la que yo también he contado pues toda esta historia, lo que pasa que pues me veía otras cosas y no acabé de contarla. Había otra cosa, que ya era un, bueno, pues los típicos carteles publicitarios, estos mallas grandonas que hay a la vera de las carreteras. Y yo veía una que publicitaba un centro comercial, no me acuerdo ni cómo se llama ni nada, solo me acuerdo que decía que estaba en Barna Sud, Barcelona Sur. Pero yo dije, hostia, Barna Sud, Dios mío, qué nombre más bueno para un malo de cuento. Salió más del alma, ya que yo vi lo y pensé, dije yo, hostia, nombre pero perfecto, el malo de un cuento, el malvado Barna Sud. Y prestóme la de Dios. Luego fue muy guapo, porque después de Barcelona, estuve en un sitio sin planear también, en Lobarre, en Huesca. Ah, veníamos por ahí y tal, digo, vamos a ver Huesca, vamos a tirar por Huesca a ver qué tal. Y en principio íbamos para Huesca capital, que viéramos Pelaguea, que había un camping en Huesca capital. Y dijimos nosotros, venga, pues vamos nosotros también a conocer ese camping. Lo que pasa es que, claro, aquel camping, madre de Dios. Camping sí, y era porque podíais meter la tienda de campaña y armarla, pero joder. Y era la típica parcelina cuadrada, con una tapia alrededor, y ala, venga, a acampar. Madre, y una gente. Bueno, yo no estoy para hablar, que tampoco yo que yo sea una persona agradable, a lo mejor para tal año mío, qué sé yo, a lo mejor sí, a lo mejor no, eso tienen que decirlo los demás, no soy yo quien para decirlo. Pero bueno, que no sé, que vi ese todo lleno de familias, pero cómo vos diría yo, familias del típico paisano barrigudo, tirado a la bartola con una cerveza, típica mujer ama de casa gorda con bata de flores, típicos niños pero allí con las pistolas de agua. Bueno, que no me gustó ni a mí ni a la persona que iba conmigo. Dijimos, aquí casi mejor que no. Entonces, miramos, llevábamos una guía de campings y dijimos, a ver, ¿cuál tenemos de algún camping por aquí cerca para poder quedarnos a dormir? Y mira, sí, hay uno en un pueblo que se llama Loarre. Luego enterámonos que en aragonés llamábase Lobarre. Yo, oye, de la misma manera que digo los nombres de los topónimos asturianos, pues digo los también aragonés, no tengo problema ningún con eso. Y bueno, dixen, miramos, tal, no, pues non, pues está cerca, non me acuerdo cuántos kilómetros, y era 30 kilómetros por ahí, bueno, y aquello que son torretes, ya vos podéis imaginar, 30 kilómetros non era nada, si era 30, non me acuerdo, 30, 50, bueno, igual. Pues nada, tiramos para allá. Y oye, efectivamente llegamos, los barrios eran un pueblo bien pequeño y tal, unas pocas casas allí. El último pueblo de la llanura, de la llanura, lo que después supimos que se llamaba la Olla de Huesca o la Plana de Huesca, de las dos maneras, una en castellano y otra en aragonés. En aragonés era la Plana de Huesca. Y ya era el último, justo detrás empezaban a levantarse montañines del Prepirineo. Todavía no eran los montañones del Pirineo, pero bueno, ya eran los primeros. Vosotros imagináis que ya era totalmente llano, llanura absoluta, hasta que llegabas a Lobarre, y justo después de Lobarre entamaba a ponerse piña la cosa. Bueno, pues el camping en cuestión estaba un poquitín más para arriba. Oye, subías por la carretera Pindia y estaba el camping. Un camping que yo tengo catalogado como el sitio más precioso del mundo. De verdad. No sé, hoy estoy hablando vos de muchos sitios preciosos que conocí a lo largo de mi vida, porque Cova do Vapor, ese pueblín en miniatura, en Portugal, cerca de Almada, entre Almada, que es el sitio más grande así que tienen cerca, Costa da Caparica, si os suena, subes la playa de Costa da Caparica y llegues al sitio este, un sitio precioso, se ve Lisboa enfrente. Bueno, que luego mires el mapa y Lisboa no llega, que si Estoril, que si tal. Bueno, y qué queréis que os diga, yo una cosa así como la cuenca en la Long, que dices, acabóse la Felguera ahí en Tamosama. ¿Y dónde? Ahí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque lo digo yo. Bueno, y quien dice eso dice que se acabó el entrego, me parece que ya, y empezó el otro año. Creo, que son ahí que ya sí. ¿No? Que yo de geografía ahora mismo no estoy tampoco tan puesto. La cosa ya que bueno, que tú ves aquello delante, tío, y una pasada. Y una pasada, y miras aquello delante, vamos, unas casas tremendas, edificios, de todo. Y mires a tu espalda y ves los casines de Cova do Vapor en miniatura, de verdad, que son como casines en miniatura, y un pueblín de pescadores. Hombre, yo es posible que lo idealice, sí, yo muy posible que lo idealice, porque mira, una amiga mía fue a Portugal estas últimas vacaciones, y entonces yo dije, meca, no dejes de visitar el sitio este y tal, Cova do Vapor, dije más o menos cómo se llegaba y tal. Y sí, efectivamente, fue a aquel sitio, y sí, pareció guapo, pero decíame ella, oye, ¿no será que lo idealices? Y yo decía, pues posiblemente sí, oye, pasaron muchos años, y a mí prestóme como lo conocí, porque claro, yo agospeábame en Costa da Caparica, en un hotel en Costa da Caparica. Y sencillamente, pues yo también a calellar por la playa, pues contra el norte. Y es fácil calellar por aquellas playas kilométricas y kilométricas, no sé cómo les de aquí, que va, esas playas atlánticas de Portugal. Madre de Dios, tú echas a andar y andar. Y bueno, yo anduve y anduve y anduve, y de repente llegué a aquel sitio, a Cova do Vapor. Desde allí ya no anduve más, ya no había falta, ya había conocido un sitio bien guapo. Y otro sitio precioso que conocí, este que os digo, este pueblín de Huesca, Lobarre, el último pueblo de la Plana de Huesca. Y más guapo todavía que el pueblo, más guapo todavía que Lobarre, ese camping, mitad de la lladera, mitad de la lladera de la primer montaña del Prepirineo, donde se levanta un castillo románico. El castillo de Lobarre. Si miráis por internet, veréis que ya es precioso. Bueno, pues la cuestión es que yo conocí Lobarre, conocí el so castillo. Entré al so castillo y me dije yo, pues esto también se merece un relato, se merece cuento, se merece que yo lo inmortalice de alguna manera. Bueno, como si yo fuera quien inmortalizar nada. Pero bueno, oye, yo, a ver, dentro de las limitaciones que yo tengo, que son entre otras muchas, bueno, son muchas, pero bueno, me presta a escribir, de hecho, de vez en cuando lo que escribo hasta de aquí en lo lle. Y bueno, pues decidí cuando volví por Vigo, cuando volví para casa, que tenía que escribir un cuentín donde apareciera Lobarre, el castillo de Lobarre, y donde el malo, como no podía ser de otra manera, tenía que llamarse Barnasud. Tenía que haber un malo, muy malo, y tenía que llamarse Barnasud. No sabía ni por qué ya era malo, ni en qué facía pa serlo, ni sabía de qué iba a decir el cuento, solo sabía que tenía que ser en Lobarre y que tenía que llamarse Barnasud. El malo tenía que llamarse Barnasud. Y amestando eso con obsesiones personales acerca del apocalipsis, acerca de lo que tienen que sentir los que tienen que marchar de aquí y luego lo mejor deseen volver, marchar de aquí quiero decir marchar de Asturias, bueno, una serie de cosas. Puedo escribir un cuentín, no sé, de 15 o 16 páginas, que se titulelo Lobarre y el Mieu. Oye, metílo ahí en una colección de cuentinos que se llama Unos cuentos de muerte, porque de una manera u otra traten todos de la muerte. Y bueno, a lo mejor de cuando, pues hasta salen publicados, qué sé yo. Yo os avisaré. Bueno, no, es fácil que no os avise. ¿Para qué voy a avisaros? ¿Qué más vos da a vosotros? ¿No? Digo yo, no sé. No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Ve despacio, el bosque se llena de ti. Pecado en el punto de mira. ¿Quién es? ¿Quién es? No. madrugada, volviendo hacia el pueblo, se enciende la fábrica que mueve mi cuerpo. Soy un gran obrero, soy un minero, llevo un hermoso sombrero. Soy un viajero en la vía del tren. Sigues escuchando Anedonia. Sigues escuchando al anedónico miserable. Si estás sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada de tu receptor de radio, hoy estamos a 29 de abril del año 2010. Y son las 22:35. Eso ya que estás sintiendo Anedonia en puto directo. Si estás sintiendo la emisión digital en www.radiocuca.org, entonces no llegue directo porque hoy el servidor no furrula. Pues descárgate este programa si quieres dentro de unos días, o a lo mejor hoy mismo según llego, a lo mejor nunca, porque a lo mejor el programa de grabación después, cuando idea para acabar, cierras o cuelgas o algo y no queda grabado. Pero bueno, si queda, yo estuvo voy a colgarlo seguramente en archive.org, donde hay un ciento de programas más, que si 7 notas y pico, que si es de instrucción, que si radio de una diáspora, que si tal. Pues escúchalo cuando te dé la gana, pues ese sentilo, ey, Radio Cuca a la carta. Podría deciros eso también, de si queréis mandarnos un email, podéis escribir a radiocuca@radiocuca.org, pero igual estaba diciéndovos una mentira más. Porque esa dirección de correo ahora mismo no forro la escena, que si queréis escribir a la radio, lo mejor que podéis hacer y escribir esta otra que os digo: radiocuca@gmail.com, radiocuca@gmail.com. Siento mucho, no esperéis que lo repita. El número de teléfono, si os lo voy a decir, aunque hoy no sé si quiero que me llame nadie. Hombre, normalmente no me llama nadie, pero basta que hoy quiera, que no quiera, para que se me llame. Más que nada no quiero, porque ahora el teléfono cambiaron la configuración, cambiamos la configuración de los equipos que están aquí, de la mesa sigue estando donde estaba, pero los pletines, los CDs, los reproductores de CD no están en el mismo sitio, los ordenadores cambiaron de algunas cosas, y ahora el teléfono, tangas a Dios, dame una pereza tener que espurrirme para agarrarlo. Si suena, igual si suena y paso de agarrarlo, qué sé yo. Bueno, de todas maneras, yo digo, y el 985-2981-87. Si queréis, oye, no me os quitaré de llamar. Ya veré después si contesto o no contesto. Bueno, apetecióme deixar un pedacín de música de fondo, porque este trozo de la sintonía del Club de la Lucha, que sabéis que es lo que usa de fondo, oye, prestaba un huevo, tenía yo ganas de sentirlo y por eso vos lo dejé, para que lo sintierais vosotros también. Hay un rato, mira, ¿a cuánto de esto que dice hay un rato del correo electrónico? Igual si vos decía eso de Radio Tatar, que igual vos estaba diciendo un poco de mentira. Acordéme yo de una reflexión que tuve haciendo sobre la mentira. La mentira, yo cuido que es lo peor que existe en este mundo. Cuido que es la fuente de todo mal. ¿Sí? Vosotros diréis, bueno, igual estás exagerando, están las mentiras piadosas. Las mentiras, no tengo claro que sean piadosas. En el momento igual sí, pero yo creo que cada mentira es un grano de arena más que pones en una muria que es inestable, además que va a romperse, que, bueno, no sé, puedes poner un grano de arena, puedes poner un ladrillo, puedes poner un bloque, pero eso va a acabar siendo un desastre, va a acabar cayendo y encima de aquí. No sé, no tengo yo muy claro que exista eso de la mentira piadosa. Más que nada porque a lo mejor, lo dicho, la mentira puede ser piadosa en el momento, pero igual pasa el tiempo, ¿eh? Y lo que en ese momento fue una mentirina, una cosa pequeña y piadosa, igual se falla un gran remolín, una cosa muy grande. Puede ser, puede pasar esa cosa. ¿Cuántos son los que estáis ahí? Leísteis Momo, de Michael Ende. Michael, no Michael, por favor, que ya alemán. ¿Decir Michael o decir Michael? Si decís Michael, nadie pues puede decir nada, porque nadie te tiene obligación de saber cuál es la correspondencia grafema-fonema en otras lenguas. Pero si queréis pronunciarlo tal como yo, pues decís Michael, no me hagáis Michael, yo como Schumacher, llámase Michael Schumacher, no se llama Michael Schumacher, como dice mucha gente. Bueno, ya que esto que cuento venía, pues venía el cuento de que prestaríais a mí saber cuántos de los que estáis ahí leísteis Momo. En Momo, que para mí es uno de los libros fundamentales, no estoy exagerando, ya sin no estoy librando de nada, para mí es un librín que tenía que leerlo todo el mundo. No vale con leerlo de niño, hay que volver a leerlo de mayor, y verás un montón de cosas que a lo mejor no viste en ese momento, la primera vez que lo leíste. Pues en Momo sale un personaje que lleve Beppo. ve por el barrendero. A ver por el barrendero no le gusta la mentira. Pepo considera que la mentira, y como yo pues estoy diciendo, la fuente de todo mal. Y él considera lo tanto, tan asina piensa, que para él la mentira y igual de mala si se dice a sabiendas que si se mienten sin querer, que si se dice una cosa en sin pensar demasiado y esa cosa no es correcta, es falsa, es mentira. Él piensa que esa cosa también origina mal. Y por eso a Beppo preguntaba ni cosas y no contestaba. La gente decía, bueno, este Beppo y el mongol no me dice nada. Igual marchaban. Y a lo mejor, al día siguiente, dos días después, una semana después, llegaba Beppo y decía, oye, que sí. Y la gente decía, que sí, que. Y era que estaba contestando la pregunta. Lo que pasa que Beppo, como consideraba que la mentira era da que tan malo, pues no contestaba nunca a la ligera. Pensaba la respuesta. Y si necesitaba días para pensarla, tomábase días para pensarla. Porque pensaba que así nada de mala y era la mentira. Yo también pienso un poco como Beppo, yo también pienso que la mentira es una cosa muy mala. Yo no sé, no me sal mentir, de verdad, yo no me sal. Hombre, de vez en cuando fago lo caro. Claro que lo faes, pero paso lo mal, de verdad. Creo que hay tiempo, tuve yo un programa en el que falaba de un trabajo que yo tuve que consistía en mentir. Sí, así ya consiste en mentir. Este trabajo llamábase, a lo mejor a algunos vos suena el método, el yo tenía que hacer de cliente misterioso. ¿Qué querrá decir eso? O cliente indiscreto, llámese de las dos maneras. Bueno, pues básicamente consiste en eso, en mentir. En llegar a una tienda, decir que vienes a comprar X, y que sea mentira. A mí tocóme casi siempre de ir a comprar coches. Claro. Pues de ir a comprar un coche yo. Joder, mal, voy a comprar yo un coche. Más vos lo perdáis. Tenía que ir a preguntar por cochazos. Tenía que probarlos. Tenía que pedir presupuestos. Tenía que... para luego cubrir un formulario donde dijera... bueno, pues las cosas que me habían dicho, me habían hecho, cuando si me habían hecho esperar, si me ofrecieran pues la probar el coche cuando yo era coche, que ya os digo que fue casi siempre, bueno, cosas así. Pero bueno, yo llego un momento en que dije yo, mira, esto no vale para mí. Vale para mí porque a mí mentir no se me da, no me gusta hacerlo. Puede ser que no soy malo, puede ser que encima para arriba miento bien. Hay gente que miente mal, que se la pilla enseguida. A mí, por lo visto, no. Yo las veces que me vi obligado a mentir, parece ser que encima, para arriba, fícelo bien. En fin, manda huevos, Como ya eso de Dios da orejas a quien no tiene... No sé cómo ya el refrán, pero bueno, a lo mejor vosotros ya os dais cuenta. La cosa ya que tienen virtudes los que no les aprovechen. Bueno, virtudes, saber mentir no es una virtud precisamente, pero bueno, por la reflexión que yo tuve estos días, esto ya era la introducción, sí, ojo, hasta aquí llegó la introducción, esto ya era para introducir lo que yo pienso de las mentiras. Pues tuve una reflexión pensando en Beppo el barrendero, pensando en la mentira y tal, que joder, que ye peor, parézmelo a mí. Yo os lo cuento y vosotros veréis si vos parece también así, ¿no? O vos parece otra cosa. Yo cuido que ye peor la mentira cuando no se sabe que ye mentira. Quiero decir, yo si viene un mentiroso y me miente, parece mal, hombre, con el desprecio que tengo yo a la mentira. Pero bueno, si llega quien que voluntariamente decide, oye, voy a decir una mentira para lo que sea, para obtener un porguello, vale, para lo que sea, pues eso estará mal. Pero bueno, oye, Pero hay una situación peor que ye cuando te dicen una mentira, pero el que te la dice cree que eso ye verdad, ¿eh? Y peor todavía cuando creen que están haciendo las cosas bien, ¿eh? Y mucho peor todavía cuando esos que dicen mentiras pensando que son verdad, que trabajen, que pushen por esas mentiras, para arriba, se creen mejores que los demás. Sí, porque yo trabajo por este ideal, y ese ideal es una puta mentira, no sé. ¿En quién estaré pensando? En jueces, no sé, en jueces, en demócratas, en comunistas, qué sé yo en qué estaré pensando, no sé. Adivinéis vosotros, dame igual, valme cualquiera que no ponga en duda lo que dice, valme cualquiera que se atreva a decir da qué, da qué como una verdad, inapelable. Que va, y no ya que yo sea relativista, Dios mío, nada más lloñe de mí, yo no soy de esos que piensan, cada uno tiene la su verdad, cajo la mar. Ignorantes, ay, no yasina. Yo creo, no creo ni en las verdades absolutas ni en la relatividad de la verdad. Yo creo en las verdades, que no son munches, ni son relativas, ni valen todos lo mismo, sino que unes valen más que otras. Y eso no quiere decir que esas otras sean mentira, sencillamente quiere decir que son menos verdad que la otra verdad. Una cosa ye verdad, y ye más verdad que otra, no cuando la niega, sino cuando la incluye. Filosofías, diréis vosotros, ¿no? ¿Qué coño nos está contando aquí el anedónico miserable? ¿A mí qué coño me importa? ¿Que si la verdad, que si la mentira? Tranquilos, hombre, no. A ver, y estas cosas, digo, les, porque para eso tengo un programa de radio, para venir aquí y decir lo que yo quiera. Y por eso el programa lo feo en una radio libre, como ya Radio Cucaracha, que aquí puedes venir y decir lo que quieras y no dependes de nadie, ni tienes que dar cuentas a nadie. Entonces yo vengo y digo, oye, nada más por eso, no ye ni porque vosotros tengáis que entenderlo, ni nada, ye por decirlo, venga, nada más eso, de verdad, no os engaño, y eso. Por cierto, yo estaré encantado, y todos los que hacemos esta radio estaremos encantados también, si todos los que tengáis ganas de decir alguna cosa, venir y se decirla. Pero bueno, para que nadie quiera venir a contarla. Y un poco de miedo a la libertad, que eso también pasa. Preferimos que nos lo dean todo fecho. Bueno, hombre, pues puede pasar. Oye, hay gente que gusta más asina. ¿Soy yo quien para decir si es mejor asina o es peor? Yo fuego lo que me parece, pero cada uno que lo faiga como quiera. De cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca, y en el bar de la esquina recordas tu apoya. Un día cualquiera. no sé si es mañana o todavía ayer. O todavía ayer. No sé dónde vivo, solo sé que estoy hasta los mismos huevos. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Cualquier día. En tu bolsillo hay que poner. Bueno, pues nada, esto acabó ya. Esta miscelánea de pensamientos inconexos que por lo que me vale a mí este programa, acabó. Dejo vos aquí con la emisión de Radio Cuca, que continúa. Ahora tenéis en directo los capítulos prohibidos de Conintellado. ¿De acuerdo? Y después tenéis en la TAU, ya directo, tenéis mucho más. O sea que si estáis de insomnio o alguna historia, ponedlo tranquilamente, pones la cuca y sigues escuchando. Eso sí, ponedla, los que estés sintiéndola, pero en la que es pel digital, hoy no va. Pero bueno, y hoy. Otro día diré otra vez. Venga. Ala, pasadlo bien, voy a dejaros con un temilla. ¿Con qué temilla vos dejo? Venga, pues con este mismo. Vale. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, a ver si vengo, porque ya ves que la semana pasada fallé. No, pero bueno, fue una circunstancia de este, que estaba yo muy casado. Tal. Ah, no, no estaba casado. Cuando estaba muy casado fue otra. Este día lo que me pasó es que estaba muy anedónico. Ya ves. Pues así ya me estoy por la anedonia, ¿no? Venga, anda, hasta la semana que viene. Que me cuesta.